Estaba muy famoso en toda Latinoamérica con agrupaciones como Quilapayún, Inti Illimani de Chile, entre otras, que estaban haciendo parte de ese movimiento de canción social andina en varios países, sobre todo del Cono Sur. Pues de alguna manera ellos tuvieron esa influencia y decidieron comenzar también en la música con esas características principales, pero pues luego fueron evolucionando hasta ya acoger ritmos autóctonos de la música andina de nuestro país. Y así, como también lo decía Mildred, la familia se creció porque poco a poco fueron incursionando en la agrupación, pues ya descendientes de los mismos miembros de este conjunto que vamos a tener en vivo. Bueno, así es, Mauricio, se encuentra entonces Bandola. Algo muy interesante, las obras, muchas de las obras que escuchamos de Bandola son de ellos, ¿no? Y ahora último andan con una producción muy bonita donde le cantan al medio ambiente, donde también hace poco hicieron el lanzamiento de un sencillo, de una producción que se titula La Partida. Allí rindieron un homenaje muy bello a Julián, recuerde usted, el otro integrante de la agrupación Bandola, que también fue fundador y que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito hace algunos años. Entonces quedaron ellos con este sentimiento de partida, con este sentimiento de ausencia, y decidieron en esta oportunidad pues hacer un homenaje a Julián y también a todas aquellas personas que parten de esta tierra, que no las volvemos a ver, pero que siempre las recordamos y las llevamos en el corazón. Aquí está Bandola, entonces, ya hacen su presentación. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción estar aquí! De verdad que teníamos mucha expectativa, muchas ganas de llegar otra vez a Antioquia, mejor a Bello, mejor a Cotrafa, y bueno, y aquí estamos. Queremos bambuquear, queremos tenemos para ustedes unos pasillos, pasillar será, ¿no? Y disfrutar un rato agradable. Vamos entonces a corotearnos. ¿Se acuerdan del coroteo? Los coroteos, que ahora se llaman mudanzas. Entonces vamos a corotearnos en un Willys 54, puede ser, o un orejeperro, un Willys, que son tradición en nuestra zona cafetera y aquí en Antioquia también. Persiste la presencia del Willys como un instrumento de carga al que le cabe todo. Y este, en un ritmo muy especial, describe lo que pasa en un coroteo. Vamos con el coroteo. Y el coro dice, eso, eso, eso no va a caber. Y nos vamos, nos vamos. Eso, eso, eso no va a caber. Eso es. ¡Acelere Paco Trafa! Si usted se va a corotear, váyase para la plaza. Se consigue un buen jipeto y empaca toda la casa. Si usted se va a corotear, váyase para la plaza. Se consigue un buen jipeto y empaca toda la casa. Se contrata care perro que tiene un 54, o contrata el pichirito que maneja care gato. Se contrata care perro que tiene un 54, o contrata el pichirito que maneja care gato. ¡Uy! ¡Nos vamos para Bello! Yo mejor contrato a coche. Se va a corotear, amarre muy bien las cosas, pa' que no talle los muebles ni se le quiebre la losa. Si usted se va a corotear, amarre muy bien las cosas, pa' que no talle los muebles ni se le quiebre la losa. Acomode los corotos por encima de todos los lados y demuestra a todo el pueblo cómo se hace un buen chibao. Acomode los corotos por encima y por los lados y demuestra a todo el pueblo cómo se hace un buen chibao. ¡Claro! ¡Eso! ¡Eso! Eso no va a caber, eso, eso, eso, eso no va a caber. No son sino tres armarios, una mesa, un chiponero, cuatro camas, dos nocheros y una sinker a coser. ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! La máquina de moler, las matas y la nevera, los trastos de la cocina y un fogón eso candela, la máquina de moler, las matas y la nevera, los trastos de la cocina y un fogón eso candela, claro. Eso, eso, eso no va a caber. Eso, eso, eso, eso no va a caber. Dos baúles, un espejo, la sala y el neceser, la sábana, las cobijas, las cortinas y el bifet. ¡Vuelta! El corazón de Jesús, la Virgen, la vasinilla, los testeros y las tablas, y un indio para la natilla. El corazón de Jesús, la Virgen, la vasinilla, los testeros y las tablas, y un indio para la natilla. ¡Coro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! Los patos y las gallinas, el gato en un costal, el perro bien amarrado que no se vaya a volar. Un radio y una radiola, la china para soplar, las cajas con las mechitas y un tiple para surrumbear. Un radio y una radiola, la china para soplar, las cajas con las mechitas y un timbre para surrumbear. ¡Coro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caber! ¡Cabe porque cabe, mijo! Ahora escúchelo, escúchelo, para que no le pase. Si usted se va a corotear, como dice la canción, oiga el último consejo, ponga toda su atención. Si usted se va a corotear, como dice la canción, oiga el último consejo, ponga toda su atención. Hágalo de nochecita porque hay mucho mirón, pa' que no le vean los rotos ni las manchas del colchón. Hágalo de nochecita porque hay mucho mirón, pa' que no le vean los rotos ni las manchas del colchón. ¡Ay, mamá! Escuchan ustedes a la agrupación Bandola, show central en la parte final del Festival Ato Viejo Cotrafa. Música andina y llanera colombianas, esperando jurado, esperando fallo del jurado calificador, que ya lo vemos que ha bajado del recinto donde estaban ubicados, y continuamos con Bandola. Un aplauso bien especial porque enaltecen la música colombiana. Felicitaciones, muchachos y muchachas. Bueno, también para todos los que participamos. A ver, mono, vamos con este coro, un coro que dice así. Ay, plata no hay. Ay, las penas quiero olvidar. La fácil. Cumbia interplatanaria. Fácil, fácil, fácil. A ver ustedes. Esta es la cumbia. A la una, a las dos, a las tres. Ay, plata no hay. Ay, las penas quiero olvidar. Esa es. ¡Cumbia interplatanaria! ¡Báilelo, cumbia, cumbia, cumbia! ¿Y los que bailan? Lo alto de la loma, en medio del platanal, la cumbia interplatanaria, el alma pone a bailar. En lo alto de la loma, ¡eso! En medio del platanal, ¡eso! La cumbia interplatanaria, el alma pone a bailar. ¡Qué rico! Platanaria, cumbia del platanal, cumbia de la montaña, desde donde veo el mar. Cumbia interplatanaria, cumbia del platanal, cumbia de la montaña, desde donde veo el mar. Plátano tengo, eso, plátano hay. Cumbia interplatanaria, las penas quiero olvidar. interplanetaria, a Venus me iré a bailar. Pero es interplatanaria y plátano es lo que hay. Si fuera interplanetaria, a Venus me iré a bailar. Pero es interplatanaria y plátano es lo que hay. Plátano tengo, plátano hay. Cumbia interplatanaria, las penas quiero olvidar. Bueno, vamos en a parar instantes. Un momentico, porque viene algo importantísimo a lo que vinimos. Estamos conectados con el grupo Bandola, pero en este preciso momento tenemos ya el veredicto del jurado calificador en la 36ª versión del Festival Alto Viejo Cotrafa, Música Andina y Llanera Colombiana. El acta final, realizada por el jurado calificador, dice así. Los miembros del jurado calificador de la 36ª edición del Festival Alto Viejo Cotrafa de Música Andina y Llanera Colombiana, luego de presentar la actuación e interpretación de todos y cada uno de los participantes finalistas en audición privada, cumplida este mismo sábado 13 de julio de 2024 en el Salón de Reuniones del Hotel Perlato entre las 10 y 20 de la mañana y la 1 y 30 de la tarde, lo que permitió una mayor aproximación a las condiciones de cada uno de los concursantes, emite el siguiente concepto, teniendo en cuenta las evaluaciones cualitativa y cuantitativa de cada uno de los participantes. La premiación del 36º Festival Alto Viejo Cotrafa consta de reconocimiento monetario, trofeo simbólico y grabación musical. Damos fe que el contenido de la presente acta es un fiel testimonio de lo actuado durante las jornadas de evaluación del presente Festival Alto Viejo Cotrafa en su 36ª realización, concluyendo nuestra intervención como jurado calificador hoy, 13 de julio de 2024. Y dice así. Segundo puesto, modalidad intérprete instrumental. Entrega la doctora Omaira Duque Alzate, presidente del Consejo de Administración. Y el ganador del segundo puesto es Michelle Pérez Contreras. Solista instrumental. El flautista, segundo puesto Michael en esta modalidad Pérez instrumental. Contreras. El aplauso para Michael, que ya sube al escenario, lo ovaciona el público. Y recibe el Michael, escucha saludo. La ovación del público. Ganadores de esta 36ª versión del Festival Alto Viejo Cotrafa. Ya estamos en primer la lectura puesto. Del acta oficial. Primer puesto en esta modalidad instrumental, vamos a escuchar. Primer puesto en la modalidad intérprete instrumental. Entrega el doctor Didier Jaime Lopera Cardona, gerente de Cotrafa Social, al dueto instrumental Bogotanísimo. Bogotanísimo, que también estuvo con una interpretación estupenda. Bogotanísimo, este dueto instrumental gana entonces la primera posición en esta modalidad, en esta versión del festival. Ingresan al escenario, el respectivo aplauso del público y por supuesto ya reciben el reconocimiento a esa labor interpretativa que hoy ha hecho este dueto con lujo de detalles. Escuchemos. En la modalidad de intérprete vocal. Segundo puesto, modalidad de intérprete vocal para Aura Cristina Ojeda Espinosa, solista vocal. La solista vocal con la que cerramos esta jornada de participantes en la gran final recibe entonces el segundo puesto en esa modalidad. El premio, vocal. La doctora Omaira Duque Alzate, presidente del Consejo de Administración. Lo comentábamos, nacida en Venezuela y desde los 8 años es cantante. Y de ahí comenzó su carrera artística, radicada actualmente en la ciudad de Ibagué. Sube al escenario y ahí está el respectivo aplauso de los presentes hoy al Coliseo de la Universidad de San Buenaventura. Y el primer puesto en la modalidad de intérprete vocal es para... Primer puesto, mucha atención. Juan Esteban Isaza, solista vocal. El primer puesto en esta modalidad vocal es para Juan Esteban Isaza, como lo escuchaban, solista vocal de la ciudad de Manizales, Caldas. Recibe entonces este galardón en esta 36ª versión Festival Atoviejo Cotrafa, música andina y llanera colombianas que les ha presentado la emisora cultural de Pereira. Entrega en directo desde Luis Bello. Alfonso Marulanda Tobón, gerente general de la cooperativa financiera Cotrafa. Manizales se lleva entonces este primer puesto en dicha modalidad vocal. El siguiente es el premio para la obra inédita instrumental ganadora. Ya lo decíamos, la obra inédita instrumental, madera ganadora, como ya conocieron, Madera y Barro, Pasillo, de Germán Darío Pérez. Entrega la doctora Omaira Duque Alzate, presidenta del Consejo de Administración. Suben al escenario los bandolistas que interpretaron esa obra inédita instrumental que resultó ganadora en esta versión número 36 del festival. El saludo premiamos respectivo. Ahora la obra inédita vocal ganadora, que también conocemos, de autor con el seudónimo La Violeta. Canción con el título Ansiedad en ritmo de pasillo. Ansiedad, también lo decíamos. Llamamos a La Violeta al escenario también para recibir su premio como obra inédita vocal ganadora. Entrega el premio. Ella misma la defendió. La doctora Natalia Omaira Duque Alzate, presidente del Consejo de Administración. Ya está en el escenario La Violeta. Y el jurado calificador ha determinado esta noche hacer una mención especial, otorgar una mención especial. Entrega la mención especial el doctor Didier Jaime Lopera Cardona, gerente de Cotrafa Social. Y la mención especial es para la estudiantina Acuarela de Concordia. Esos muchachos, esos 10 músicos dirigidos por el maestro guitarrista que hace parte de esta agrupación de Concordia Antioquia, que tiene este reconocimiento aquí especial, una mención especial para esta estudiantina que abrió esta jornada de finalistas aquí en la Universidad de San Buenaventura. Muy bien, suben todos los muchachos y su profesor al escenario para recibir este reconocimiento especial. Como el público avala también con sus aplausos el veredicto otorgado por el jurado calificador. Porque definitivamente nunca, o por lo menos hace tanto tiempo, no estaba tan, pero tan difícil la calificación para el jurado. Y es maravilloso ver cómo fructifican los esfuerzos de las escuelas de música, de los proyectos de formación. Y aquí están todos los ganadores de esta. Muy bien, Mildred. Entonces estamos como ya llegando al final de esta audición de la gran final. Aquí en el Coliseo de la Universidad de San Buenaventura. Han sido tres noches intensas de buena música andina y llanera de nuestro país. Y el agradecimiento también, no solo al público, sino a toda nuestra audiencia y a la Secretaría de Cultura de Pereira, la Alcaldía Municipal, que hicieron posible que esta información la pudiéramos llevar hasta sus receptores en Pereira, en el Eje Cafetero y en el resto del mundo en nuestra señal digital. Una feliz noche, Mildred, para usted y para todos nuestros oyentes. Mauricio, no me quiero despedir sin antes agradecer a muchas personas que hacen posible que nosotros estemos en este nuevo escenario, o más bien en esta nueva edición del Festival Hato Viejo Cotrafa Música Andina y Llanera Colombianas. Una noche maravillosa, tres días de música, de abrazos, de llenarnos el alma, como siempre, llegar a nuestra ciudad recargados de amor por nuestro folclor, por nuestra música, por nuestra tradición y sobre todo muy felices de ver todos estos chicos, todos estos jóvenes que se están inclinando por nuevas expresiones, por la música colombiana. Un jurado calificador que falló a esta hora de la noche, que nos dio la posibilidad de tener representación o más bien premios de diferentes lugares de nuestro país, y ya les estaremos ampliando un poco más la información la próxima semana en el espacio de Colombia y sus canciones. Gracias a nuestra directora Natalia Gallo, gracias a nuestros compañeros que son el respaldo técnico en la ciudad de Pereira para que nosotros podamos estar en esos servicios de transmisión, como lo es Juvenal Gordon, Joan Sebastián Zuluaga, Eduard Rendón, también Leonardo Lineros, que hoy nos ayudó tanto como en esta parte técnica, también a nuestro compañero Carlos Sánchez, que estuvo muy pendiente de toda esta parte administrativa, y por supuesto a la Secretaría de Cultura, que hace posible que nosotros estemos difundiendo y transmitiendo radio de interés público y por supuesto nuestra música colombiana. Mauricio, a usted mil gracias, buena noche. Retornamos mañana a la ciudad de Pereira muy contentos, esperamos seguir celebrando mañana con el triunfo que esperamos tenga Colombia, y bueno, ya la próxima semana estaremos hablando más de música colombiana. Buena noche para usted, gracias a Cotrafa. Allí nos encontraremos en Pereira, porque seguramente mañana vamos a vivir una pasión intensa con este juego tan importante para el seleccionado colombiano. Juvenal, muchas gracias a Eduard allí, que todavía siguen en nuestro máster central, al transmisorista en el Cerro de la Cruz, Luis Fernando, con mucho gusto también aquí en Bello, Mauricio Cardona Ramírez, feliz resto de noche y hasta pronto. La Secretaría de Cultura de Pereira y la emisora cultural de Pereira 97.7 FM hacen presencia institucional en los eventos de interés público. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Este es el Festival de la Salsa. Llegó el rey de la sabrosura, en Cardona. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Campanero, oye. La música caribeña y el sabor latino. Guaracha, mambo, cha-cha-cha, guaguancó, el sonido cubano y la Fania All Stars. Estrella de Fania, llegaron pagos. Festival de la Salsa, lo mejor de la música afroantillana por 97.7 FM. Festival de la Salsa. Salsa de la buena. Salsa. El Festival de la Salsa. Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Empezaré a tocar en un tono bajitico. Yo le empecé. sé si será guitarra o tal vez será un violonchelo. Como sonará mejor, si no trato no me entero. Como sonará mejor, si no trato no me entero. Y si me lleva, me está llevando esa negra. La esencia del guaguancó.

lindas son, chulas son, bonitas son, lindas que son, lindas como tú eras, así son. Estas lindas como aquella que te dije, son un vacilón, un riquito vacilón, con tu corazón rico de melón. Para las caritas lindas de Lloren Torres, dile Mario. Que chulas que son, bonitas que son, bien bonitas, chulitas que son, lindas son, lindas, lindas, lindas, lindas son. Llévame. Lindas que son, lindas son, pero que lindas son, pero que lindas son, lindas que son, lindas son. Componte. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Como el bebé prometido, ahora quiero cantar.